nosotros tenemos una potestad, que es un mandato además expreso en la Constitución. El artículo 187 de la Constitución, en su numeral 10, justamente nos señala, dentro de las competencias de la Asamblea Nacional, lo que nosotros podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Dar un voto de censura al ciudadano vicepresidente, a los ministros o inclusive a ministras o ministros. Y con este voto de censura, en 72 horas se procede a la destitución. En dos días tiene la Asamblea el lapso para el pronunciamiento final y posteriormente tiene que ser destituido de su cargo. Bueno, pareciera que el presidente va a seguir, María Alejandra, violando lo que dice la Constitución, pues.